www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. Un empleo y la seguridad. Que ese boludo no vuelva más. ¿Y ese edificio? Si es aburrido, que no vuelva más. Es propio. Quiero ver sus huesos pudrir en la jaula de Olmo. Ocho minutos pasaron de las 4 de la tarde, arrancamos este programa Abramos la Boca, que ha sido expropiado por el Estado Nacional. Así que guarda que en cualquier momento designan un interventor. Ojalá que no me corran de aquí del programa y me dejen un tiempo más. ¿Cómo andan los que están del otro lado? Aquí estamos, como todos los días, acompañándolos en el aire de La Gráfica. Por supuesto, en el 89.3, aquí en Radio Gráfica. Ustedes se pueden contactar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, de nuestro canal de comunicación habitual, que es el WhatsApp, el 1550 12 35 89, o si no, a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como siempre como Abramos la Boca. Es muy pero muy fácil. ¿Cómo andan los que están del otro lado en este martes 9 de junio del año 2020? Aquí estamos con la operación técnica de Julián Pelliza. ¿Cómo anda, Juli? ¿Todo bien? Pulgar arriba el de Julián Pelliza y la producción de Camila Cataño. ¿Cómo anda, Cami? Buenas tardes. ¿Todo bien? Me alegro que esté bien, ¿eh? Me alegro que esté bien, Cami. Ya hablamos, sé que está bien, por eso lo digo. Che, ¿qué quilombo? Estoy mirando los videos y algunas fotos de los Boca de Palermo ayer a la noche. Porque parecía que había, era Woodstock en un momento. No puede haber tanta gente. Había muchos chantas, ¿eh? Muchos que habitualmente, yo los quiero ver todo el año, gente corriendo en jean. Claro, no tenían ni idea lo que era correr, muchos, ni idea. Es más, algunos le dijeron, no es necesario barbijo, y fueron a correr hasta con barbijo. Esos son los miedosos, los que tenían cargo de conciencia, los que sabían que estaban haciendo algo con culpa, algo que no hacían. Ahí están, los que tienen barbijo. Otros corrieron con gorrito, raro correr con gorrito. Tiene que hacer mucho frío para correr con un gorrito. Expropiese, señor alcalde. También, hay que expropiarlo. Para mí hay que expropiar los bosques de Palermo. A ver, la consigna del día de la fecha es esa. ¿Qué expropiarías vos después del anuncio de Alberto Fernández ayer de que van a intervenir y después expropiar la empresa agroexportadora, una de las más grandes del país, Vicentín? Nuestra consigna en redes sociales, en Twitter y en Instagram es ¿qué expropiarías vos? Bueno, por ejemplo, algunos andando en bicicleta también. Eso no estaba permitido, ¿o sí? ¿Valía andar en bicicleta, Julián? Roller, bicicleta, creo que sí, ¿no? Un poco de footing, en general valía. Veo... ¿Ese edificio? Ese edificio, no sé... Expropiese. Bien, excelente. Está bien, lo expropiamos también. A ver, ¿yo qué propongo expropiar? Los bosques de Palermo. Declárense de utilidad pública y lo pueden usar todos menos los porteños. Así es. Así, esa es mi decisión si fuera Alberto Fernández, ¿no? Lo pueden usar todos los porteños que hacen estas cosas. Le dicen salir a correr y organizan una... Son unos sacados. La verdad que son unos sacados. Pero bueno, se ve... La vieja gente que más ejercicio necesitaba salir. Salir al aire libre, correr desnudos en los bosques de Palermo, a las 3 de la mañana, exponiéndose un poquito, ¿por qué no? También. Pero bueno, son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Una gran ignorancia. Sí, también. Gente sobrepasándose, corriendo, algunos a toda velocidad también. Como si estuvieran siendo perseguidos por algo. No sé. Tránsito de manera llamativa de bicicletas, de aquí para allá, se cruzaban. Cola, embotellamientos. Embotellamientos de... Claro, sí, sí. Embotellamientos de runners. Algunos... Para, ahí yo vi un par también, caminando muy lentos, corte... Tengo una paja terrible que no salí a caminar ni ahí, sino salí un poco, un rato, celular en mano, auriculares. Esos son unos chantas. Se pusieron los cortos solamente para que no los venga a buscar la policía. Pero, hay que respetar. Sí, no, la verdad que llamativo. Me unos comí una así de grande. Bueno, tranquilo, Feynman, tranquilo. No sé si vos saliste. Por ejemplo, unos que salen muy abrigados a correr. Ojo, esos son chantas también, Hay mucho chanta. Muy abrigado a correr no puede salir. Con gorrito no puede salir. Gente corriendo con bufanda, no, llamativo. Te empieza a picar el cogote, te lo tenés que atar a la cintura la bufanda, si estás corriendo. Uno, corriendo con Oxford, haciendo que corría con pantalones Oxford. No puede ser, eso es mentira. ¿Qué es eso? ¿Es un video de los 70? No puede ser, Eso es los Rod Seales en la época del 60, cuando salió el primer disco de Almendra. No puede ser. Gente, está bien. Bueno, muy llamativo lo que pasó anoche en el Rosedal y en los bosques de Palermo. La verdad, una cosa de locos. Pero bueno, abrieron, por lo menos aquí se puede salir a correr. Los que somos del conurbano, aunque quedan pocos del conurbano en este programa. El país que nos merecemos. Yo solo. Ah, y bueno, y Juan Patricio Méndez, que vive en Lanús. Todavía no podemos salir a correr. Me contaba un amigo que salió a correr ayer por la noche, que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires, por una plaza cerca de donde vive él, allí por Villa del Parque, cerca de la cancha de All Boys, por ahí, que no había mucha gente en la plaza donde él fue a correr. Frente al Club Parque, la placita del frente del Club Parque, no me acuerdo cómo se llama esa plaza, no había tanta gente. La gente respetaba, muy cuidadosa, no había de estos chantas que había en los bosques de Palermo. Pero bueno, arrancando la consigna del día, a ver, ¿qué expropiaría yo? Los bosques de Palermo, los declaro utilidad pública y listo, resolvemos la cuestión. ¿Ustedes qué expropiarían? Pueden participar en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí nos pueden mandar notas de voz. Che, ¿cómo andan? Buenas tardes, un placer, como siempre, acompañarlos con toda la información hasta las 18 horas. 19 grados tenemos en la ciudad de Buenos Aires, un lindo día. Se mantiene una neblinita, ¿no? No sé si ustedes la vieron también. Desde temprano está. Acá no tanto, pero cuando venía para acá también hay una neblinita rara. No importa. No es de esa que da vuelta a los cuerpos ni nada por el estilo de los Simpsons. Nada que ver. Bueno, nosotros estamos aquí como siempre. Nos pueden escuchar también en la app de Radio Gráfica. Es muy fácil, se la descargan, ponen play y nos empiezan a escuchar. Para acompañarlos como todos los días hasta las 18 horas. Por eso les decimos...